Los últimos días del mes de noviembre nos llevan al final de la cuarta temporada. Con nueva denominación, Ciudad Cero Radio, contamos el programa 138. Sin faltar la nuestra cita semanal desde el programa 48. Gente que ha colaborado con su trabajo de forma desinteresada. El logo y portadas a medida a cargo del artista Manu López. También alguna de Marilyn Six. El apoyo de Carlos Lara desde Monterrey, México. Finalmente desde Quito, Carla Ribeiro, alias La Seño R. Nos vuelve a involucrar en su trabajo. Esta vez nos acerca el single del nuevo trabajo de la banda procedente de Cuenca, Ecuador, Tribus S. El proyecto liderado por Jonathan Jara y Pedro Estudillo. Cuentan con el soporte vocal de Juan Pablo Hurtado de Vasca. El tema se lanzó el 2 de noviembre y pertenece a la obra que saldrá en el verano de 2017, El Juicio Final. Este tema no viene solo. También queremos presentar uno de los temas de los madrileños Irania, metalcore con tintes de death metal melódico. La joven banda se formó en inicios del 2015. Cuenta con Sara en las voces, Johnny y Dani en las guitarras, Gio en el bajo y Carlos en la batería. De su reciente lanzamiento, Breathe In, escucharemos el corte False God. Otra de las bandas que presentamos hoy vienen desde Belém, do Pará, Brasil. Bruno Gibson deja a nuestro alcance el trabajo musical de Thunderspell. Desempeña las labores de bajista en la banda. Están en activo desde 2010. Logran editar en 2015 su CD debut, Battle Scream, del que escucharemos Blade of Death. Finalmente, desde Barcelona, la banda Hidden lanzan el primer single de lo que será su próximo trabajo. Una mezcla brutal de thrash, death y groove. Xavi Zapata en las voces, Dani Sylvester en la guitarra, Uri García en el bajo y Paul Bryan en la batería. Sonará Black Hair. Oh, siguiente bloque, una de las bandas que llegó con la colaboración de Carlos Lara, Brutal Death Metal con Carnage of Humans. Desde Santa Catarina, Nuevo León, México, juntos desde 2007, dispuestos a hacer ruido de forma brutal. En formato Power Trio, a la antigua usanza. Ellos son Omar, Alan en las voces y bajo, Aldo en la guitarra y Beto en la batería. Sus trabajos son independientes, autofinanciados. Hoy escucharemos Let Me Die y The Night Stalker. Oh, is my soul. Allá por el año 2008, disfrutamos del show de Mastodon dentro de lo que fue el Sony Sphere en Barcelona. Su metal progresivo es de gran factura, logran una fusión de stoner, heavy, groove y avant-garde. Están en activo desde el año 2000. Hoy vamos a soltar dos temas de su placa de 2014, Once More Round the Sun. Curiosamente, las labores vocales las ejecutan sus cuatro integrantes de forma indiferente. Sonarán los cortes Diamond in the Witch House y I Sleep on the Deep. Hoy vamos finos. Black Metal Avantgarde desde Oslo, Noruega, con Beth Buens Ende. Un trabajo impresionante que data de 1995. En la guitarra, batería y voces, Carmichael Eide, componente de Auranoir. Ha participado en bandas de la talla de Dimmu Borgir, Inferno, Cadáver, Ulver, Satyricon o Nate Frost. En la guitarra y voces, Bokotnik. Desde Grating in Waters, los inmensos temas, Autumn Leaves y Carrier of Guns. I wonder what all I am in need. Ya en el siguiente bloque, poca información he podido encontrar del siguiente proyecto personal, bajo el nombre de North Frost. Desde Kazajistán, Black Metal Ambient, atmosférico y neoclásico. El proyecto se inicia en 2013, con Max North Frost como responsable de los bellos paisajes musicales. En 2015 se lanza Solstitium, del que extraemos Tenebris Mysterium. Thank you. El siguiente proyecto nos llega desde Santiago de Chile, Lasca. Black metal, atmosférico, post-black y post-rock. El lanzamiento a principios de 2016, bajo el nombre de Absence. Contenido en 4 cortes y 34 minutos de duración. Nos lleva por pasajes sonoros, el nombre tras la música Gabriel Hugo. La primera edición de 100 copias se agotó rápidamente. Por esta razón se lanzan una segunda edición y otra especial en vinilo. Dejaremos para nuestros oídos Region of Light y Last Sia. Como siempre, me gusta anunciar la antesala del final. Esta vez nos llega con el soporte de Empire Sound Magazine, Black Metal Progresivo, desde Carolina del Sur, con la banda Ethian. Su trabajo debut, Priest of Annihilation, recomendado para seguidores de Dissection, Emperor, Origin e Immortal. Como lo he dicho, la imaginación al poder. Esta obra logra un inmenso equilibrio entre death metal técnico, black metal sinfónico, rock neoclásico y progresivo. Una obra dinámica, emotiva y de agresividad imponente, brillante. Contrapuntos precisos y escalas que nos sonarán conocidas a los que somos fans de la banda Death. También podremos encontrar jazz fusión, que nos puede llevar a pasajes de Atheist. Las atmósferas sinfónicas con pequeños interludios épicos, una obra que necesita ser escuchada de principio a fin. Solo falta decir que el trabajo es autofinanciado. Dejamos los cortes 1054 e Invales de Profundis. We'll be right back. final de temporada quiero exponer el trabajo de The Wounded Kings. La banda es originaria de Devon, Inglaterra, formados en 2004. Practican doom metal grandioso, que acompaña de manera formidable sus líricas de horror y ocultismo. Su carrera consta de 5 LPs, un split CD y un EP. Casi nada. De su trabajo de 2014, Consolamentum, quiero despedir el año con la suite de 12 minutos, Silence. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa, desde Ciudad Cero Radio. Si te gustan nuestros trabajos, nos encuentras en Facebook en el grupo de Ciudad Cero Radio. Puedes escuchar los cerca de 90 podcasts existentes en la red en Archive.org, en iVoox y SoundCloud. Espera los resúmenes de este 2016 y volvemos con más música nueva en 2017. ¡Nos escuchamos!